Para poner en contexto a la ciudadanía, sería bueno como diferenciar Asamblea Constituyente y Congreso Constituyente. ¿En qué consiste cada uno? Estas dos nociones, Asamblea y Congreso, están relacionadas con la propuesta que hizo la presidenta Bachelet al término de su mandato presidencial. Unos meses antes de que terminara el gobierno, la presidenta Bachelet quiso terminar el proceso que ella había iniciado y entonces presentó un proyecto de ley para que el Parlamento reflexionara si se cambiaría la nueva constitución con tres modalidades: Congreso Constituyente, Convención Constituyente y Asamblea Constituyente. ¿Cuáles son las diferencias? Esto es algo que creó el gobierno de la Bachelet, no es algo que esté en los libros, no es una cosa de doctrina ni teórica, es una cosa política. La diferencia es que en el Congreso Constituyente son los parlamentarios, diputados y senadores, actualmente en ejercicio, los que deben darle al país una nueva constitución. Eso sería el Congreso Constituyente. La Convención Constituyente es una fórmula mixta. La Cámara de Diputados tendría que elegir un número de diputados y la Cámara de Senadores un número de senadores. Y esos parlamentarios, junto con gente que se elige, debieran proponerle al país una nueva constitución. Y a eso le llaman convención constituyente. La diferencia está en que hay parlamentarios, pero también hay gente que fue elegida para participar en esta convención, ¿no? Y la tercera modalidad es la asamblea constituyente, que son personas que se eligen especialmente para que redacten una nueva constitución. En la Asamblea Constituyente no participan ni los diputados ni los senadores. Es un grupo que es enteramente distinto. La Asamblea Constituyente no legisla. Lo único que hace es ocuparse de la Constitución. Esas son las diferencias.